En línea, don Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Y acá, lidiando con Magallanes. Vos sabés que para empezar le quería hacer una pregunta a Magallanes. Sí, a vos te quiero decir, escúchame la bronca que te tengo, Heller. Todo tuyo. Ya lo sé. Decime, Magallanes, ¿ustedes creen en los argentinos? ¿En los argentinos de bien? No. ¿Ustedes creen en los argentinos? En alguno, le voy a decir. Si me debe elegir, yo no creo en los argentinos. Si usted me lo pregunta, yo le contesto sinceramente. No creo. Porque tengo por acá unas declaraciones de su presidente. Sí. Me pongo de pie, estaba revisando. En el tribuno de Salta. Sí. Donde dice en una parte... ¿Qué? Con ese dinero voy a comprar bonos argentinos para demostrar que creo en el país. Tarde, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno. Pero con tanto entusiasmo lo dijo, sí, que agregó: soy el primero en creer en ustedes los argentinos. Notable, ¿no? En ustedes, en el otro. En ustedes los argentinos. Mira, yo creo en ustedes a veces también. Por eso digo, yo te pregunto, vos, sí, ¿crees en ustedes los argentinos? Bueno, esa es la discusión que tengo con Mauricio siempre. Yo soy el que no cree en los argentinos. Y él me dice, no, pero hay que creer. Mira cómo cayeron. Con este juego de seducción. Qué lindo tema eso, Estéreo. Y realmente... Es como salir de ahí, ¿eh? Claro, te digo una... ¿Viste lo que fue esa fiesta? ¿Viste lo que fue esa fiesta con los pibitos ahí? Todo vestido de mini doctores. Con guardapolvitos blancos. Sí, maravilloso. Y claro, todos gritando sí podemos, la verdad que sí, se puede. La verdad que es un acto de republicanismo extremo. Vamos, Roberto. Yo me acuerdo cuando Marcos Aguinis comparó a los chiquitos que iban a las movilizaciones hitleristas. La juventud es hitlerista, o hitleriana. ¿Qué tendríamos que decir ahora? Pero nadie lo dice. Creo no, que... pero esto es democracia, esto es republicanismo puro. Sí, sí. Hablando sí. de republicanismo a ver, ¿qué tenés? Puro, un rato, tal vez un par de horas, el director de la AFIP, Abad, sí, en el Senado, tal que concurrió para hablar del tratamiento de la ley esta de que llaman de reparación histórica, pero él fue a hablar de blanqueo. Dijo que, según las distintas fuentes, dijo, algo así, hay entre 200 y 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, dando una imagen de todo lo que se puede repatriar. Sí. Es decir, entre 200 y 400 mil millones. Y de los cuales, dijo, solo 30 mil, no sé si 500, 700... están declarados. Lo dijo Abad hoy. Es decir, que en el más benigno de los casos, tenemos 170 mil millones de dólares de argentinos en el exterior no declarados, y poner el número que quieras, entre 170 y 370, para seguirle el análisis del director de la AFIP, no declarados. Es decir, evasores, corruptos, narcotraficantes, no sé, lo que quieras. Sí, jugadores. Sí. Digo, son números, ¿no? Cuando uno... Impactante. ...escucha eso dicho por el director de la... A ver, Carlos, me parece que te fuiste un poquito del teléfono. Pero yo no, yo estoy acá. Ah, perfecto. No, se te escuchaba un poquito lejano. Ah, habré movido sin querer el aparato. Así que yo creo que ahí tenemos focalizado, yo diría, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y el mundo, porque ni siquiera es un problema argentino. No es cierto lo que dice el presidente Macri, que es un problema de los argentinos porque no le tenían confianza al Estado. La cifra global de lo que hay en los paraísos fiscales también nadie la sabe exactamente porque no hay datos oficiales, pero las estimaciones van entre los 8 y los 10 billones, con B larga, de dólares. A cualquiera que nos está escuchando le invito a que se tome el trabajo de escribir el número para darse una idea de lo que se trata. Mientras tanto, hoy aparece una nota, por ejemplo, en Página 12, que dice los jubilados van perdiendo 15 a 35. ¿Qué es 15 a 35? La inflación acumulada desde septiembre de 2015, que fue el último ajuste a los jubilados, que fue de 35,8, y el aumento que recibieron, que fue de 15,3, más 400 pesos para los que ganan la mínima. Uh-huh. Este es uno de los datos que hoy podemos ver de la situación económica actual y de este proceso de, ¿cómo podríamos llamarle?, reducción de la pobreza a cero. Sí. También una cosa que no aparece en los diarios, porque es de un de una agencia de noticias especializada, Bloomberg, uh-huh, aparece una nota donde le hacen un reportaje, o no sé cómo llamarlo, a un fabricante de vidrio de las afueras de Buenos Aires llamado Mariano Arusoli. Arusoli, es un señor. El Tano. Dice, sus ventas cayeron un cuarto y los costos han subido fuertemente desde que el presidente Macri asumió en diciembre. Uh-huh. La cuenta del gas de Arusoli se incrementó un 500% en mayo, luego de que Macri recortara los subsidios para reducir el déficit fiscal. Estoy hablando de Bloomberg, insisto. Uh-huh. Y los clientes están gastando menos, ya que se resisten a afrontar los costos de financiación, que saltaron al 38%, señaló Arusoli. Los costos de producción se incrementaron un 40% por el aumento de los combustibles, y no podemos subir los precios porque no hay ventas, dice. El mercado doméstico está congelado. Uh-huh. Agrega Bloomberg, los signos de recuperación no son alentadores para los próximos meses. Los ingresos fiscales aumentaron un 23% en mayo, bien lejos de la inflación. La producción industrial cayó un 6,7% en abril interanual, y la actividad de la construcción se desplomó un 24% en el mismo periodo. A 6 meses de haber asumido, Macri se encuentra con que los logros del comienzo de su gestión, por cuenta de Bloomberg, cuáles eran esos logros, incluyendo la culminación de una batalla legal de 15 años con los acreedores externos, significan muy poco para los inversores locales y para los consumidores, que se encuentran lidiando con el 40% de inflación y recesión. El presidente está enfrentando varios disturbios sociales, y con las elecciones de medio término el año próximo, necesitará achicar el mayor déficit fiscal de 2 décadas al tiempo que deberá mantener a los ciudadanos satisfechos. Se pregunta cómo hará. Bueno, qué sé yo. Esto es Bloomberg. Hay datos, todos los datos hablan de caída de la producción, caída de las ventas. No hay uno bueno. Mm. Es decir, por donde lo busques, no hay un dato bueno. Uh-huh. Y como para matizar, también una nota fresquita de sobre las calificadoras de riesgo, sí, que dice Ámbito Financiero, fin de luna de miel, alertan las calificadoras sobre Argentina, donde dicen que Standard & Poor's y Moody's están señalando, bueno, que la Argentina no va a poder cumplir con los objetivos declarados de reducción del déficit fiscal, de reducción de la inflación, etcétera, etcétera. Y terminan diciendo, por ejemplo, Standard & Poor's dice, para el año 2018 prevemos un déficit primario del 4,5 del PBI en comparación con el objetivo del 1,8. Uh-huh. En nuestra opinión, esto hará que sea más difícil para la administración de Macri alcanzar su objetivo de reducir la inflación a un solo dígito en 2019. Esto lo dicen los aliados. Eso dice, no, los aliados, más que los aliados, ¿no? ¿Eh? Más que los aliados. Los mercados. Son los sostenedores. Sí. O sea, no le tienen fe, ni siquiera ellos. Hacen lo que hacen siempre, empiezan a tomar distancia por las dudas, ¿no? Uh-huh. Empiezan a tomar distancia por las dudas. Y bueno, qué sé yo, otra nota de color. A ver. Página 12 de hace un par de días. Dice, nuevas onceras económicas, la fábula de la pesada herencia, título que yo utilicé en la charla que dimos en el Instituto Patria. Uh-huh. Y hace un interesante análisis sobre el tema de las reservas. Dice, cuando asumieron las actuales autoridades del área económica, dijeron que la reserva del Banco Central era muy escasa y en gran medida formadas por papelitos que no servían para nada. Durante la campaña, el propio ministro dijo que estábamos sentados sobre una bomba de tiempo a punto de estallar y que los dólares no iban a alcanzar para hacer frente a las obligaciones. Uh-huh. Y que gran parte de los 25.000 millones de dólares que dejaba el gobierno saliente estaban formados por monedas que no servían para nada y que se habían efectuado artilugios contables para inflar la cifra. Dice la nota, han pasado varios meses, la forma de medir las reservas que tomó el Banco Central es la misma de antes, entonces hay dos posibilidades, o no había artilugios contables o se siguen haciendo los mismos artilugios contables. Un demoledor. Demoledor, ¿no? Bueno, no los quiero abrumar. Tengo acá un dato para ver, tengo un dato que quería charlar con vos, a ver si estamos en lo cierto. La fuente es la Fundación Mediterránea, recordemos, ¿no? La Fundación Mediterránea, sí, cordobesa, bancada por Arcor, y que tuvo mucho que ver con la llegada de Domingo Felipe Cavallo, ¿no? A ser ministro o superministro en su momento de Carlos Menem y también de la Alianza. Y lo que dice el informe último de la Fundación Mediterránea es que la cantidad de cheques rechazados está en su nivel máximo desde 2003, y que representan el 6% del total compensado. Después dice el informe, que hay de todos modos un alto recupero, es decir, cheques rechazados que después son cambiados por otros, y que baja de ese 6% al 1,2%. Esto, digo, en términos de mercado o de sistema financiero, ¿es para tener en cuenta, es un índice que marca algo o en realidad es estacional? El dato es cierto, sí, yo no lo... No. A ver, me comprometo a chequearlo y ver, compararlo con nuestros datos y... Dale, lo charlamos mañana. Y dar, claro. ¿Eh? Pero en realidad, el jueves lo charlamos. El jueves. La verdad es que nosotros, por el momento que yo sepa, no tenemos esos registros. Uh-huh. Pero claro, hay que decir una cosa. El registro de cheques rechazados es como el de la mora temprana, ¿no? Cuando empiezan a aparecer esas cosas, son los primeros anuncios de la crisis. El tipo no puede cubrir, o ya el descubierto que el banco le aguanta no se estira más y vienen los rechazos. No tengo la información como para contestarlo. Dale. Sí te puedo agregar, si querés, un dato de color más. Dale. De una de mis fuentes favoritas, el Diario del País. Sí. Un comparativo de precios con Brasil, Colombia y México muestran las consecuencias de una inflación desbocada en pesos y un dólar bajo, dice El País. Y hace una comparación de los precios, desde cuánto cuesta un café, cuánto cuesta la hora de estacionamiento, cuánto cuesta alquilar un departamento de 100 metros cuadrados en un barrio de clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también dice, finalmente, ¿cuál es el salario mínimo? Y mirá una cosa, ¿sabes cuánto es el salario mínimo en México? No. $100. ¿Salario mínimo? Sí. Tomado una moneda que se pueda comparar. Uh-huh. ¿En Colombia? ¿Y de dónde por ahí? 234. Ah, un poquito más, casi más de doble. ¿En Brasil? Calculo que $300. 250. Bueno, ahí me excedí un poquito. Y en la Argentina, la nota dice 570, nosotros lo hemos actualizado con la inflación, las variaciones, 480. Es decir, que podríamos decir, el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, medido en dólares, es el doble que en Brasil, y más que el doble que en Colombia, y casi 5 veces en México, país que tiene la bendición del Tratado de Libre Comercio. Sí. Por eso creo que es importante tenerlo en cuenta en las horas que se habla de la Alianza para el Pacífico y todo lo demás, porque vos fijate que acá están 2 de los países de la Alianza para el Pacífico, uh-huh, Colombia y México. Uh-huh. Y una de las claves es justamente la de salarios baratos, porque eso es lo que permitirá la famosa competitividad y supuestamente que la Argentina resulte atractiva para algunos. Y en realidad, todos los indicadores ratifican lo que nosotros venimos diciendo desde siempre. Entran inversiones especulativas, pero no entran inversiones productivas, y esas inversiones productivas exigen condiciones que son los de el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores de la Argentina. Ahora, esa es una de las grandes cuestiones que seguirán estando en debate en los próximos meses, en los próximos años. Ojo, Carlos, que igual esos salarios, digamos, ¿no? En México, en Colombia, en Brasil, digamos, y esta comparación con lo que es el salario mínimo en Argentina, me parece a mí que alguno puede llegar a usarlo como argumento para decir que hay un atraso cambiario, ¿no? Que la devaluación fue menor de lo que se necesitaba. Es probable, ¿no? Claro que sí. Estoy de acuerdo con vos. Es probable, porque para la manera de ajustar en dólares, es devaluar. No creo que bajen el valor nominal de los salarios. Eso es imposible. Para achicar el valor real del salario hay que seguir devaluando. Por eso están las presiones devaluadoras, efectivamente. Tienen como objetivo... Volvemos a explicar algo que ya dijimos decenas de veces. Las devaluaciones son cambios de los precios relativos, y siempre el precio relativo que debe quedar atrasado para que la devaluación sea efectiva es el precio relativo al trabajo. Si eso no se logra, no, la devaluación no fue exitosa y hay que insistir. Así eternamente. Sí, o hasta, eternamente. O hasta donde aguante la gente. La capacidad de resistencia de los ajustados diga basta. Y bueno, y los síntomas, la verdad que podemos terminar como empezamos, aunque yo me enganché en lo que ustedes estaban hablando. A 6 meses de esta gestión, Macri tiene que hacer un acto del Día de la Bandera blindado, porque no puede soportar la presión de la protesta popular. Clarísimo, Carlos. Te mando un abrazo, nos vemos el jueves. Chau. Abrazo grande. Carlos Geller, exclusivo de Caballero Nocturno.